Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 30 de septiembre de 2014. Estamos muy contentos de estar con ustedes, como siempre, Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Ya saben que esta es una serie de emisiones grabadas que estamos realizando durante algún tiempo, y hoy vamos a continuar con la serie Mujeres Guerrilleras, la cual la transmitimos el último martes de cada mes. Y primero les vamos a compartir la cartelera cultural de Agrapa, pero antes queremos leerles un comunicado y petición urgente que tiene que ver con algo grave que está pasando en nuestro país. Y aunque este no es el tema de nuestro programa, queremos pedirles que pongan atención y ya no les platico más. Mejor vamos a leerlo. Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Acción urgente. Graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cometidas el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos 4 eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, perdieron la vida 6 personas, entre estas, 3 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 20 más resultaron heridas, uno de ellos, un estudiante que se encuentra en estado vegetativo, y 55 se mantienen sin conocerse su paradero. Cabe resaltar que los estudiantes normalistas sufrieron hechos similares el 12 de diciembre de 2011, en el que, consecuencia de un operativo fallido de desalojo en la autopista del Sol de una protesta de los normalistas, perdieron la vida 3 personas, entre ellos, 2 estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron extrajudicialmente ejecutados. 3 estudiantes más fueron heridos de bala gravemente y se documentaron al menos 24 casos de detenciones arbitrarias, un caso de tortura y otros 7 más de tratos graves e inhumanos. Estos hechos permanecen en la impunidad y los únicos policías que se encontraban procesados fueron exonerados el año pasado. Hechos. El día 26 de septiembre de 2014, a las 21 horas, 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala a bordo de 3 autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la normal. Al salir de la central de autobuses con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses, dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses. Sin mediar palabra, los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario del Refugio, municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso a un costado de una bodega aurrera. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de 40 minutos. Los servidores públicos municipales se retiraron, llevándose alrededor de 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028, a la vez que algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público para dar fe de los hechos y recoger los indicios. A las 24 horas, los estudiantes iniciaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar de los hechos, junto a diversas organizaciones sociales, cuando del periférico norte arribó una camioneta Ram color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas que empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. El saldo de los eventos fue de 2 estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo, y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares, además de 5 estudiantes heridos graves y 2 de los profesores que se encontraban ahí. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos. A las 7 horas del día 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera. Sin embargo, el director de Seguridad Pública les dijo que no tenía ninguna persona en los separos. Les permitió verificar y efectivamente no se encontró a ningún estudiante ingresado. Durante la segunda agresión, muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha, 55 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos los detenidos por autoridades municipales. A las 16 horas, estando los estudiantes en la fiscalía dando seguimiento a las denuncias, el Ministerio Público les informó que a 3 cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro. Después de ser identificado por sus compañeros, estos constataron que se trataba de Julio César Fuentes Mondragón. En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014 una denuncia por el crimen de desaparición de personas en agravio de los 55 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la Procuraduría General de Justicia del Estado en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Por su parte, el Gobierno del Estado de Guerrero ha dado a conocer en un comunicado de prensa información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros 2 eventos violentos que sucedieron en el mismo contexto. Las ejecuciones extrajudiciales de los 3 estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos, constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad. Los hechos evidencian de parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes, y de las autoridades federales y estatales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los 55 estudiantes normalistas. En virtud de ello, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, urgimos a la comunidad internacional y a la sociedad civil a urgir a las autoridades estatales y federales a 1. Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. 2. Procesar y sancionar a los policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas. 3. Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades estatales y federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos. 4. Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 55 estudiantes desaparecidos. 5. Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 55 estudiantes desaparecidos. 6. Garantizar la atención integral médica y psicológica de los estudiantes lesionados. 7. Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares. 8. Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente. Hasta ahí termina el comunicado y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan pone los links, bueno, más bien pone los correos electrónicos del Secretario de Gobernación, del Procurador General de la República, del Gobernador del Estado de Guerrero, del Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello para que enviemos este llamamiento. Yo les quiero comentar, amigos, que ya lo hice, les platico cómo fue. Por supuesto que se lleva un tiempo. No es lo mismo nada más que dar like a algo o compartir un post de Facebook o de Google Más o un Twitter. Se lleva un poquito más de tiempo, pero sí es necesario porque, como lo dice el comunicado, hay 55 estudiantes desaparecidos. Entonces, lo que yo hice fue poner en el cuerpo del mensaje que como ciudadana mexicana les exigía que se cumplieran estos puntos. Y entonces copié y pegué estos 8 puntos que están en este comunicado. Copié y pegué esos 8 puntos y ya nada más atentamente, Natalia Mendoza Rodríguez. Entonces, ustedes pueden hacerlo. Les vamos a compartir en este momento el comunicado para que ahí tengan el cuerpo íntegro. Ya ustedes decidirán cómo lo firman o cómo lo ponen. Pero sí es importante que se solicite que se haga algo a todas, de preferencia a todas estas personas que nos están poniendo aquí, o si no, por lo menos algunas, para que en primera se encuentre o se dé con el paradero de estos 55 estudiantes. Y en segundo lugar, para que se esclarezca qué fue lo que pasó y se sancione y se encarcele a quienes cometieron estos crímenes y esta masacre. Entonces, no es el tema de la caja de colores, nosotros nos dedicamos al arte, la cultura y estudios de género, pero como hemos visto en algunos de los textos que hemos leído aquí, muchas veces la violencia que está dirigida hacia algunos sectores de la población, en nuestro caso nosotros tratamos las cuestiones de género, la violencia por cuestiones de género, muchas veces la violencia no está aislada, es todo un conjunto, y en este caso es una práctica que parece se está volviendo común, independientemente del lugar, independientemente de los partidos que gobiernan. Por lo tanto, nos parece que esto es algo a lo que hay que poner mucha atención. Y por favor, amigos, dense un tiempo para pedir que se haga algo sobre esto. Y en las movilizaciones futuras que se hagan, también para estar ahí y para pedir que se haga justicia y que aparezcan estos estudiantes, que son chavos que están estudiando, por mejorar este país, estudiando para poder, convertirse en maestros, para poder hacer las cosas mejor. Y algo que no lo dice el comunicado, porque finalmente aquí nada más está viendo lo de la cuestión de derechos humanos, es que estos chavos están luchando porque no desaparezcan las normales, que son un pilar importante en la educación de este país. Así que, atención a eso. Pues vámonos a un corte musical y regresamos con la cartelera. La caja de colores. Cuando este mundo estalle y el átomo nos falle, cuando esos cabrones aprieten los botones y lancen sus misiles a lo loco, yo aquí estaré sacándome los mocos. Si por el agujero de ozono en el sombrero entran las radiaciones, está de hueva, ¿para qué dejar mi cueva? Por unos africanos que están tan desganados que ya ni van de compras a los supermercados. Si los niños de Bangladesh se niegan a comer, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando se contaminen las aguas y liquiden a todas las ballenas, delfines y sirenas, y el mar sea un enorme basurero, yo aquí estaré rascándome los huevos. Y cuando no sepamos qué es lo que respiramos y cómo medicina, traguemos gasolina y todos al final nos asfixiemos, yo seguiré echándome unos pedos. Este mundo está de hueva, ¿para qué dejar mi cueva? Por unos serbios locos que matan a los otros, tan lejos de nosotros que a mí me importa poco. Si los niños de Bangladesh se niegan a comer, llamen al coco. Llamen al coco. Y cuando en el futuro pregunten de seguro que cómo fue que hicimos, que todo lo jodimos, a mí que no me vengan con mamadas, yo no hice nada. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno, pues ¿qué les pareció esa rola? Muy ad hoc con lo que estamos comentando. Todos los cortes musicales van a correr a cargo de este cantautor de origen cubano, radicado en México, llamado Virulo. Y la canción que acabamos de escuchar se llama El Cantor Posmoderno. Pues ahora vamos con la cartelera cultural de Agrapa. ¿Y qué les parece llevar a sus niños a que les cuenten unas historias sobre la China poblana, ni China ni poblana, o bien sobre Quetzalcóatl, la creación del hombre, un mito prehispánico, o bien a un cuento de alebrijes y fauna mexicana? Pues eso lo pueden hacer si van este sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre a las 2 de la tarde en el Museo de Arte Popular, que se encuentra sobre la calle de Independencia entre Revillagigedo y José Azueta, cerca de los metros Juárez o Hidalgo. O bien, pueden ir a admirar unas esculturas llamadas Círculo de Animales Cabezas del Zodiaco. Son unas esculturas de bronce de 4 metros de altura y de más de 300 kilos, maravillosas y muy detalladas, que fueron elaboradas a partir del zodiaco chino e inspiradas en una fuente reloj del Palacio de Verano llamado Jardines del Resplandor Perfecto, que fue destruida durante la Segunda Guerra del Opio en 1860. Estas las pueden admirar en el patio central del Museo de Antropología, el cual se ubica en Reforma y Calzada Gandhi sin número, cerca del Metro Auditorio. Pues ahora vámonos con los textos que aquí Ibrahim les va a leer. Adelante. Bien, pues este texto que vamos a leer lo retomamos del suplemento de la jornada, Triple Jornada, y está titulado Memorias de las Exguerrilleras Mexicanas. Son una serie de entrevistas y vamos a leer el de Edna Ovalle. Y esta entrevista se titula Los exiliados que retornaron al país, solo una parte visible de lo ocurrido durante la Guerra Sucia de los 70 en México. Dice así el texto. Salí de Monterrey hacia Cuba, liberada por mis compañeros de la Liga de los Comunistas Armados, en noviembre de 1972. En Cuba me organicé en la célula del Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, en el exilio, y fui amnistiada en 1976. Regresé a México, junto con el que fue mi compañero, en junio de 1980, después de casi 8 años de exilio. Gracias a la solidaridad de amigas, nos instalamos en la Ciudad de México. Conocía muy poco la ciudad, y para mí, que siempre había vivido en ciudades norteñas, se abrió un nuevo y fascinante país. Sin embargo, nunca olvidé que llegábamos a un lugar en donde la guerra sucia apenas menguaba. La magnitud de la represión hacia los movimientos armados de los 70 incluso hoy se desconoce. Muchos compañeros ya no los volvería a ver jamás. Militantes encarcelados, muertos, desaparecidos y otros en la clandestinidad era el saldo. Nosotros, los exiliados que poco a poco fuimos retornando al país, solo éramos parte visible de lo que sucedió en los 70s. En Cuba se nos dio el estatuto de asilados políticos. Hice trabajo voluntario en el campo y en La Habana. Y en La Habana estudié y trabajé artesanía para la plaza de la catedral. Siempre me consideré de paso en ese hermoso país. Convivir con el pueblo cubano y conocer desde dentro su revolución fue para mí una experiencia maravillosa, a pesar de la lejanía de la patria y de los sinsabores propios de ser exiliados mexicanos. A pesar de que la isla y su gente me son entrañables y que cuando se llegó la posibilidad de volver, los cubanos ofrecieron a los que quisiéramos quedarnos todas las condiciones para vivir ahí, no dudamos ni un momento en regresar. A Cuba no habíamos ido en viaje de placer, fueron las circunstancias derivadas de nuestra militancia las que nos habían obligado a llegar ahí. Por ello consideramos necesario regresar a nuestro origen, a pesar de que no todos regresamos al mismo tiempo. Ya en México, con un hueco de 8 años en la memoria, sin dinero ni trabajo, debimos reinstalarnos, tratando de entender lo que sucedía en el país. Se trataba de sobrevivir a pesar de todo, como cualquier persona. Como siempre, la solidaridad se impuso, incluso en el exilio. Eran frecuentes las visitas solidarias de amigos u organizaciones que nos informaban de lo que sucedía en México e impulsaban campañas por nuestro retorno. Personas y organizaciones nos ayudaron desinteresadamente. Después de un tiempo de buscar trabajo, logré colocarme como personal de apoyo en el SITUAM, organización fraterna que no solo me brindó trabajo, sino también la posibilidad de participar sindicalmente. Jamás me he arrepentido de volver a México, y lo único que me entristece es saber que muchos y muchas compañeras ya no pudieron conocer experiencias como la del 1 de enero de 1994, entre otras, y el hecho de saber que los responsables de masacres como las del 2 de octubre, la del 10 de junio, la guerra sucia de los 70s, siguen ahí, impunes. Edna Ovalle. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Ahora, imagínense que yo soy una francesa que está buenísima y que Rolandito

colección de Mario Alfredo Mejía. Esta exposición va a estar hasta el 9 de octubre, así que córranle, amigos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y es entrada libre. Hace rato no les mencioné, en el Museo de Antropología, el de Círculo de Animales Cabezas del Zodíaco, la entrada cuesta 59 pesos de martes a sábado, y los domingos la entrada es libre. En el caso de del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entrada es libre todos los días y se ubica en el antiguo, bueno, es el antiguo Palacio del Arzobispado, que se ubica en moneda número 4, esquina con Primo Verdad, en el Centro Histórico, en el Metro Zócalo. O bien, ¿qué tal ir a escuchar relatos de misterio y sorpresas de dragones, niños y muertitos entrañables que nos llegarán al imaginario con la suavidad del viento? Estos son cuentos que trajo el viento dentro de del ciclo La Hora del Cuento, historias de amor, humor y... Todos estos son para adolescentes y adultos y se realizará este viernes 3 de octubre en la Capilla Alfonsina a las 7 de la tarde. La entrada es libre. Y la Capilla Alfonsina se ubica en Benjamín Gil, 122, esquina con Gómez Palacios, Colonia Condesa, Metro Patriotismo. Y pues bueno, vamos a seguir con los textos. Venga, Ibrahim. Bien, amigos, y seguimos con esta lectura de las entrevistas a mujeres guerrilleras. Ahora toca el turno a Lourdes Uranga López. La entrevista se titula Guerrilla y Mujer, la construcción del hombre nuevo o cómo cambiar el mundo sin cambiarlo. Aquí Lourdes nos platica. Las mujeres que participamos en la guerrilla seguramente tenemos diferentes enfoques sobre si había o no machismo en nuestras organizaciones. El hecho que yo haya vivido el feminismo italiano marca algunas diferencias que poco a poco se han limado. Puede ser que las respuestas varíen según la interpelada y según el grupo. No obstante, ninguna de las exguerrilleras se atrevería a afirmar de manera unívoca que no había machismo en la guerrilla. Si alguna respondiera así, solo ilustraría el nivel de enajenación que la gobierna. Mi respuesta es que había y hay machismo en toda la sociedad, y que la guerrilla, a pesar de sus intenciones de construcción del hombre nuevo, ni siquiera se cuestionaba en torno a esa consigna excluyente. Los guerrilleros, en masculino plural, nos poníamos como ejemplo para la sociedad. Tenemos que ser sacrificados, generosos, valientes, inteligentes, marxistas, fuertes. Algunos de estos valores eran de impronta masculina. La relación hombre-mujer al interior del grupo guerrillero la definían los hombres o compañeras guerrilleras que imitaban al Che. No había una propuesta en femenino, por lo tanto las mujeres teníamos que disparar como el que más, caminar sin descanso. En mi grupo podíamos maldecir como hombres, hacer nuestro diario, sepultar nuestras contradicciones, o para ser más precisas, las mías, porque puede ser que en el Frente Urbano Zapatista no haya una identificación de las demás compañeras con las reflexiones que aquí presento. Margarita Muñoz Conde, Paquita Calvo Zapata, María Elena Dávalos Monteros, Lourdes Quiñones, esta última fue miembro del FUS hasta 1971. Eran mujeres de mi organización muy bien plantadas y arrojadas, para las que cumplir con los requisitos de participación arriba mencionados no fue ningún imposible, pero no conozco su grado de toma de conciencia en torno a planteamientos de género en la actualidad, aunque puedo asegurar que al menos Margarita Muñoz Conde, que fue esposa de mi hermano y a quien he seguido frecuentando, se ha reflexionado sobre nuestro accionar como mujeres en la guerrilla y en la vida toda. Efectivamente, los proyectos políticos de los grupos guerrilleros en los años 70 no tenían una política específica para la mujer y se movían cerca de aquella generalidad que decía que esas y otras demandas de campesinos o indígenas serían posteriores y que la reivindicación principal era la revolución socialista con la toma del poder por el proletariado, por lo que la sola mención del problema se podía estigmatizar con la frase lapidaria de hacerle el juego al imperialismo. Tampoco quiero pasarle la factura al movimiento guerrillero del machismo de la humanidad, porque hasta nosotras éramos machistas, criticábamos el modelo de mujer que nos precedía, y al menos yo ocultaba las grandes contradicciones de mi ser mujer con mi ser guerrillera. El vivir sin mis hijos era una aflicción cotidiana, un sufrimiento que empezó en esos días y que parece no tener fin. En aquella época era parcialmente causado por mi participación en la guerrilla, pero también y de manera violenta y abusiva, porque el padre de mis hijos decidió desde el momento que le solté el divorcio quitármelos. El señor nunca tuvo el menor asomo de reconocimiento de mi derecho como madre. Yo no lo quería a él, entonces no tendría más a mis hijos. Claro que luché para quedarme con ellos, pero ese jaloneo de mis retoños me pareció infame y decidí esperar la sentencia del juez al respecto de la custodia. Mi ex marido sospechaba de mis actividades y lo usaba como ventaja a su favor. Finalmente, ya en la cárcel, me confesé culpable en el juicio de divorcio. No sé ni de qué, pero en esas condiciones mis posibilidades de estar con mis hijos me parecieron imposibles, al menos de manera legal, y pensé idealmente que pasara lo que pasara, no podía perder a mis hijos jamás. ¡Qué ilusa! Otra cosa que me atormentaba era la posibilidad de verme orillada a matar a alguien. Y no es que el matar sea masculino, pero sí la guerra y la política han sido históricamente quehacer masculino. Las cosas han cambiado, y pienso que el haber emprendido estos caminos ha sido para destruir mitos, usar la cabeza y las manos en otras cosas distintas a los consabidos quehaceres domésticos es fácil. Ya está roto el mito. Incursionar en las tareas destinadas a los hombres es cosa solo de decidirse y estar ahí. La contradicción que más me pesaba era que el idealismo extremo que enrolábamos, que hablaba de nuestro sacrificio por el socialismo, aunque obviamente teníamos defectos, limitaciones y cometíamos errores. Sigo pensando que hacer la revolución implica un gran amor a la humanidad, pero ahora me permite un poco de cinismo y confieso que también lo hice por mí. Yo quería ser distinta, mejor ante mis ojos. El papel de esposa me tenía harta. Quise ser la esposa y la madre perfecta cuando tenía 19 años. Y eso duró algunos años. Pero después solo me convirtió en fácil víctima de la descalificación, porque esa perfección la tenía que sancionar mi esposo. Acercarme a los parámetros de perfección que exigía mi esposo era imposible. Su paranoica exigencia en la que entraban cosas como hacer la sopita de fideo deliciosa con 2 centavos era fácil, pero para él, para mi torturador cotidiano, me salía un sabotaje de sopa. Tenía 28 años, sana, fuerte, joven, rebelde, con un 68 que primero pasaba por mi ventana y al que me incorporé a espaldas de la vigilancia de mi guardián. La guerrilla se convirtió en la posibilidad de cambio para mi país. Había que decir un hasta aquí a tanto agravio, pero también me cambió la vida. En el exilio viví con los demás compañeros de otros grupos guerrilleros, y una de las cosas que noté y de las que se habló bastante, a veces de manera apologética y a veces crítica, es que las mujeres entraban a la guerrilla o a la militancia para conseguir hombre, o incorporadas por un hombre a través de la relación sexual. Desde el 68, algún líder lo señalaba con sorna. Los muy bellacos no entienden que eso pasa hasta en los templos, en todo el planeta, en los dos sentidos, pero siendo parcialmente verdadera esta afirmación, lo que falta por agregar es que las mujeres que habiéndose incorporado de esta manera y pasado de ahí a una toma de conciencia y decisión personal, son más conscientes que los hombres. El problema ontológico puede pasar por la más radical autocomplacencia, es más frecuente, o puede derivar en una pesadilla de vericuetos y definiciones críticas. El feminismo es inconformismo, rebeldía, pero no solo con lo establecido, sino también debe abarcar la autocrítica que te permite estructurar una propuesta de cómo ser. Ahora se habla de visión de género porque supongo que la palabra feminismo se presta para muchas interpretaciones, entre otras, la más fácil y novicia para la comprensión del problema es que puede suponerse que las mujeres queremos destruir la aberración del machismo para construir otra. Lourdes Uranga López. La Caja de Colores. México es un país increíble. La variedad gastronómica de México es aplastante. Es el tercer país en el mundo por su variedad gastronómica. Primero está la China, después está India y después está México. Una cosa impresionante la cantidad de platillos que hay en cada región de este país. Pero imagínense ustedes, los cubanos tenemos la desgracia de que vinimos al mundo con cuatro papilas gustativas nada más. Tenemos una para arroz con frijoles negros, otra para picadillo, otra para carne puerco y la otra para platanito. Se acabó. Ahora imagínense ustedes con esa herramienta enfrentarse a un mole. Es un abuso. Uno no está preparado para eso. La primera vez que yo probé un mole que agarro, que pensé que entiendo. Me salieron como 17 papilas gustativas a la vez, así, ¿verdad? Me quedé espantado. ¿Qué cosa es esto, chico? ¿Qué me han dado a comer? Entonces, empecé a investigar, ya supe que el mole lo hicieron unas monjitas allá en Puebla, que con todo respeto, esas monjitas estaban pedas. Peda, fumada, marihuana, algo. Oye, no se puede mezclar chile y chocolate y quedarse tan tranquilo. Eso no es natural. Va, yo me imagino la situación. La madre superiora, sabrosa ahí ya. La monjita correteando ahí por la cocina del convento. Madre, que encontramos un pancito viejo, échale ahí. Madre, que hay una tortillita, échale también. Aquí tenemos unos platanitos, échale también los platanitos. Madre, ¿no quiere tomarse un chocolate para que se mejore? Échale chocolate también. En eso le toca. Madre, que viene el obispo, dale eso mismo. Y ahí está el mole. Es un platillo impresionante. Ustedes han visto la cantidad de ingredientes que tiene un mole. Yo hasta me compré una conservita esa, una conserva de mole en el súper. 20 y pico de ingredientes. Imagínate los cubanos con cuatro papilas gustativas. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Como a 15 sabores le toca a cada papila gustativa, ¿no? Para volverse loco. Para que me crean en Cuba, lo que significa el mole, yo hice una canción con todos los ingredientes del mole. ¿Cómo hacer? La papila gustativa que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa, puerco, arroz, carne o banano. Por eso el mole, a mi juicio, constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La monja que concibieron este platillo inaudito, a mí que algo se metieron además de sus traguitos. Aquí están los ingredientes, echaron de todo un poco. Si le cuento esto a mi gente, dirán que me he vuelto loco. Chile ancho con azúcar y tortillas de maíz, bien molido, pan tostado y una semillita pues de ajonjolí. Pon almendra, pon canela y también ciruelas pasas, semillas de calabaza, nueces de la India y a ver lo que pasa. Y pon chile mulato, también pon cebolla, unos platanitos y unos cacahuates. Ponle nuez moscada, ponle chocolate, pon lo que tú quieres que te disparate. Un poco de ajo, también de pimienta, un poco de aceite pero vegetal. Ponle una pasita si no te arrepientas, y para rematar una pizca de sal. Y tú mételo todo en el molcajete. Y mételo todo en el molcajete. Cuando al fin me decidí, lo probé muy temeroso, era extraño para mí, pero estaba bien sabroso. Ay, pero mételo todo en el molcajete y mételo todo en el molcajete. Me parece un disparate, aunque esté muy exquisito, mezclar chile y chocolate y agregarle platanitos. Ay, pero mételo todo en el molcajete y mételo todo en el molcajete. Pero mételo todo en el molcajete. Pero mételo todo en el molcajete. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. La canción que acabamos de escuchar se llama El Mole, por si no se habían dado cuenta, y les compartimos dos eventitos más de la cartelera cultural de Agrapa. La poeta y narradora Angélica Ortiz López es investigadora del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara en proyectos sobre adquisición del huichol como lengua materna. Ha publicado diversos libros y la pueden escuchar en el ciclo La Primera Raíz con Angélica Ortiz López. Esto va a ser mañana, 1 de octubre, en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. A las 7 de la tarde la pueden escuchar en Bellas Artes, que se ubica en Avenida Juárez, esquina con Eje Central, saliendo del metro Bellas Artes. O bien, ¿qué tal ver una importante muestra de 70 obras realizada por 35 artistas que está integrada por floreros, jarrones, platos, vasos y otras formas que muestran la esencia de la actual generación de ceramistas surgida gracias a la recuperación de los hornos tradicionales emprendida en Japón? Esto lo pueden admirar en la exposición Cerámica Japonesa Contemporánea, la generación actual surgida de los hornos tradicionales. La inauguración se realiza mañana a las 7 de la noche en el Museo Nacional de las Culturas, el cual se ubica en Moneda 13, centro histórico cerca del Metro Zócalo. Y bueno, vamos a continuar con las lecturas. Entonces, adelante, Ibrahim. Y siguiendo con estas entrevistas a mujeres guerrilleras, toca el turno a Tita Radilla Martínez. La entrevista se titula Atoyac Guerrero, Mujeres en la lucha contra explotación y represión, de las agraristas a la guerrilla de Lucio Cabañas. La difícil situación por la que atraviesan muchos pueblos del estado de Guerrero en general, y en particular el municipio de Atoyac de Álvarez, ha generado los movimientos populares, lo que hace a Atoyac la fama de ser un pueblo rebelde. Sin pensar que la lucha de los atoyacenses ha sido siempre por mejorar las condiciones de vida de sus familias, que viven en condiciones precarias, sin alimentos, sin medicina, sin educación, mientras unos cuantos cada día se hacen más ricos. Hablemos de la lucha agraria, con Amadeo Vidales a la cabeza, quienes decidieron tomar las armas para exigir un pedazo de tierra, ya que los campesinos tenían que pagar a los terratenientes la mitad de la cosecha de cada siembra. Aquí fue decidida la participación de las mujeres, quien además de sus quehaceres cotidianos, también se enfrentaban al enemigo, sufriendo vejaciones de parte de los soldados. Cuando caían en manos de estos, eran violadas, rapadas y abandonadas. O les servían de rehenes, por ejemplo, en los valles el día 2 de diciembre de 1925, llegaron los militares. Este pueblo había sido abandonado, encontrándose solo doña Lidita de 39 años, mamá Luquita de 60 y don Crispín Rojas, quien se encontraba muy enfermo. Fueron llevados hacia el arroyo El Morenal, donde los agraristas les habían tendido una emboscada, muriendo don Crispín y la mayoría de los soldados. Las mujeres escaparon. El 2 de mayo de 1926 murió otra de las mujeres que siempre marchó por delante con los agraristas, siendo sepultada en el barrio de La Tecata. En 1928 fueron indultados los agraristas y regresaron a sus poblados. Se repartieron la tierra y se pusieron a trabajar. Los terratenientes no quedaron conformes y pagaron a gatilleros para que asesinaran a los líderes agraristas. El 2 de noviembre de 1942 se realizó el 5º Congreso Femenil Agrarista en la plazuela de Atoyac, convocado por el Congreso de la Unión. El representante de este, ingeniero José de Madrigal, dirigió este congreso donde fueron nombradas 21 mujeres de 21 comunidades para apoyar a los comités agraristas en defensa de la tierra. Francisca Iturio, Elisea Loza, Natalia Ayala, entre otras. El 18 de mayo de 1967, por la defensa del derecho de los niños pobres a la educación, cayó en una masacre la señora Isabel Gómez, una mujer embarazada, por defender a su esposo, quien estaba siendo agredido por los judiciales. Murieron 5 padres de familia y 3 judiciales. Esto dio inicio a la lucha del profesor Lucio Cabañas Barrientos, quien tuvo que refugiarse en la sierra por ser perseguido, iniciándose así el movimiento guerrillero, teniendo gran participación las mujeres. Desafortunadamente, muchas de ellas fueron asesinadas, detenidas, torturadas. Hoy se encuentran desaparecidas Gloria Guerrero, Romana Ríos, Perla Patiño, Aida Patiño, Carmela Vargas, Alcida Gallardos, Isabel Denario, Tania Cascante, Guadalupe Castro Molina, Fabiola Castro Molina, por mencionar algunas. A raíz de esto, los familiares empezaron a organizar, en su gran mayoría mujeres, madres, hermanas, esposas e hijas. Felipa Manzanares, María de la Cruz García, Romana Bello, Inés Lara, Elena Vázquez, Teófanes Martínez, Eufrosina Manzanares, Nicolasa Arroyo, Eufemia de Martínez, María de la Cruz Roldán, Angelina Reyes, María Reyes, Florentina Gudiño, Justina Esquivel, Justina Ocampo, Paulina Barrientos, Alejandra Santiago, entre otras. Tita Radilla Martínez. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yo soy un niño pan igual y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Yo soy un niño muy solo y muy desgraciado. Los niñitos de la tribu no quieren jugar conmigo, no sé por qué. Si yo no me como a nadie ni nada de eso, soy un niño que tengo muy buen corazón, tengo muy buenos sentimientos, que cuido la flora y la fauna y me gusta criar animalitos, pero mi abuela siempre me bota todos los animalitos que yo crío. Ya me botó la víbora, la tarántula, el cocodrilo, y ahora la tiene cogida con la pobre piraña, una pirañita chiquitica que yo me encontré ahí en el arroyuelo y me la llevé pensando que era mozuela, pero bueno, y me la llevé para la casa y le di todo lo que uno le da a una piraña cuando uno la quiere, ¿no? Y la piraña creció y creció y creció. Se puso como así mi piraña, lindísima. Yo no sé el lío de mi abuela, ¿por qué? Bueno, todo empezó un día que mi abuela se fue a bañar y nada, la piraña estaba ahí en la bañadera. Pero bueno, ¿y dónde me la voy a meter? ¿En los bolsillos? Si es un animalito que tiene que estar en el agua, que se sumedió. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Siempre están reprimiendo mis sanas distracciones infantiles. Ya no me dejan ni descuartizar lagartijas, ni tirarle piedra a los perros, ni prenderle fuego a los gatos. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Que yo juegue a las casitas? Bueno, aunque pensándolo bien, podría jugar a prenderle fuego a las casitas, ¿no? Eso estaría divertido, pero nada, seguro que mi abuela lo interpreta de otra manera. Ya mi situación es desesperada. Ayer se me ocurrió una idea y le estuve cocinando y cocinando y cocinando ahí, pero nada, al final me la comí. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos descubridores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos, se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los pies. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Esta canción que acabamos de escuchar se llama El Niño Caníbal. Esta rola la hizo famosa Luis Pesetti, el argentino Luis Pesetti, que también estuvo viviendo un tiempo acá en México, pero quien es su autor es Virulo. Y bueno, les compartimos dos eventos más de la cartelera cultural de Agrapa. Un homenaje del Museo de Arte Moderno al escritor José Revueltas en el centenario de su nacimiento nos aproxima a un territorio poco conocido en su trabajo, la crítica de arte, puesta en diálogo con obras de la colección permanente cuyos autores él analizó. Sus textos son una ventana al mundo revueltiano y al proceso de humanización del ojo a través del arte. Esta exposición se llama El Ojo Grosero, José Revueltas, crítico de arte, y está hasta el 1 de noviembre, la pueden admirar de 10:15 de la mañana a 5:30 de la tarde, de martes a domingo en el Museo de Arte Moderno. De martes a sábado la entrada cuesta 26 pesos y los domingos la entrada es libre para todo público. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi, Colonia Polanco, en el Metro Chapultepec. O bien también pueden ver los códices mexicanos que contienen y preservan la sabiduría ancestral. La vigencia de estos documentos no se limita al pasado, pues aún hoy las comunidades recurren a ellos como fuente histórica, respaldo legal y símbolo de identidad. Entre las piezas más significativas se encuentran la tira de la peregrinación, el Códice Martín de la Cruz Badiano, la matrícula de tributos, el Códice Colombino, el Códice Sigüenza, dos libros del Chilam Balam, entre otros. Esto lo pueden ver en la exposición Códices de México, Memorias y Saberes, que está hasta el 11 de enero del siguiente año, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de martes a domingo, en el Museo de Antropología. Ya les habíamos mencionado, la entrada cuesta 59 pesos de martes a domingo y los de martes a sábado, y los domingos la entrada es libre. El Museo de Antropología se ubica en Reforma y Calzada Gandhi sin número, en la colonia Chapultepec Polanco, cerca del Metro Auditorio. Pues bueno, vamos a continuarle con las lecturas que estamos realizando el día de hoy. Bien, amigos, siguiendo con estas entrevistas que hizo la Triple Jornada a mujeres guerrilleras, ahora toca el turno a Laura Gaitán Saldívar. La entrevista está titulada Ni venganza, ni perdón, ni olvido, justicia y presentación con vida de los desaparecidos que deambulan por los sótanos del campo militar número 1. Laura nos dice: la relación directa, convivencias y recuerdos de muerte, terror y espanto, es el vínculo común entre desaparecidos y sobrevivientes de la represión política que en nuestro país se viviera como la peor de las barbaries que el gobierno mexicano y sus anticonstitucionales cuerpos represivos desataran contra las mujeres y los hombres que en la década de los 70 nos planteamos formas de organización y lucha radicales, anhelando la transformación del asfixiante clima de inequidad, injusticia, miseria y antidemocracia en que el Partido de Estado y sus gobiernos habían sumido al pueblo mexicano. Ellos y nosotros, desaparecidos y sobrevivientes por más de 20 años, hemos echado a andar recursos extraordinarios de sobrevivencia para no sucumbir ante la realidad de nuestras pesadillas o las pesadillas de nuestras realidades. Habiendo sido estos tan diversos como diferencias individuales e historias personales hemos tenido, los sobrevivientes y los desaparecidos tenemos también en común la tendencia a la represión de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pareciera ser como si a los miedos anteriores incorporáramos además el temor de reconocernos como humanos a los ojos de nuestra propia tragedia, utilizando entonces el recurso de la despersonalización y el abuso de lo racional, intelectualizando la experiencia traumática y traumatizante para alimentar nuestra existencia con el justo orgullo de haber resistido a base de convicción y principios políticos e ideológicos, y anteponer una vez más el valor al miedo y seguir exigiendo la presentación de los que vi con vida, como son Eduardo Hernández, Ana María Parra y Delfina Gallegos, y de los que no vi, pero que vieron otros como mi hermano Javier Gaitán, Alicia de los Ríos, Jesús Piedra y los hermanos Corral de Ciudad Juárez, por solo mencionar algunos. Ellos, los desaparecidos, perdidos tal vez en nuestro tiempo y nuestro espacio, a pesar de la incomunicación y la inmisericordia tortura propia y ajena, física y psicológica, a que han sido sometidos, deambulan ahí, por los húmedos y fríos sótanos del campo militar número 1, a la espera de que llegue el día en que se les sean devueltos todos los soles que les han robado. Ni el recurso de la venganza, que se alimenta con sentimientos de hostilidad y odio, ni la búsqueda insensata de vacunas contra el olvido, y en la alerta amarilla siempre contra los flagelos de la depresión y angustia alimentados por los sentimientos de culpa que tan fácilmente se mitigan con el uso del alcohol, ni el decreto de vergonzosas leyes de punto final que con su insensible propuesta de perdón y olvido no solo ofenden y lastiman a las madres e hijos de los desaparecidos, sino a todo nuestro pueblo. Los mejores recursos terapéuticos para aliviar el dolor y sanar heridas son y seguirán siendo que nos dimensionemos y asumamos en nuestra calidad humana, mas no como superhombres o superhéroes, y que nos olvidemos que el miedo y el espanto reprimido de los recursos de muerte terminarán por alcanzar a quienes nos escuchen o rodeen, y sobre todo, nunca olvidar que tanto para los sobrevivientes como para los desaparecidos es y seguirá siendo el reclamo de su presentación con vida y el justo castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, el mejor recurso que nos permita no solo vivir, sino también el morir, en consecuencia con nuestra propia historia. Laura Gaitán Saldívar. La Caja de Colores. Temprano, muy elegante, hoy es mi día, voy a ligar. Cruzo la calle, prendo un cigarro, qué clase de personalidad. Llego a la fiesta que me invitaron, un par de rones para empezar. Con la anfitriona viene una amiga, me la presentan, pero qué va. Tenía la cara de Buster Keaton, el cuerpo de Sergei Bondarchuk, las piernas eran de Juan Primito y la sonrisa de Trucutuca. Esa mujer, es una cosa de espanto. Qué fea es, lo mío no es para tanto. Tranquilidad, que todo llega en la vida. Trigueña me sonreía, yo fui a la carga, pero qué va. Era casada, otra era arrimada, pasaba el tiempo y yo sin ligar. Se me ocurrió 10 rones más tarde, todo mareado y tras fracasar en mis intentos por empatarme, que Buster Keaton no estaba tan mal. Salí en busca de Buster, pero Buster se había ido. Fue entonces cuando la vi por primera vez, lo único que quedaba suelto a esa hora. Era más flaca que Moby Dick y un poco más gorda que Orson Welles. Tenía la cara de Pedro Vargas, pero un poquito más fea que él, que va. Esa mujer, es una cosa de espanto. Qué fea es, lo mío no es para tanto. Detente, animal feroz, allá, allá, lejos de mí. 4 añejos más tarde, y con un aburrimiento feroz, volví a mirar a la gorda. Y... chico, mira, si tú supieras que no estaba tan gorda nada, ¿no? Además, su cara no se parecía tanto a la de Pedro Vargas. Más bien tenía el aire de las canciones de Pedro Vargas. Romántica, sensual. Vaya, incluso así a la distancia se veía esbelta, grácil. A través de la neblina, porque bueno, ya aquello era como Londres, lleno de niebla, me puse a ver cómo bailaba mi medio tiempo. Qué rico bailaba, chico. Como se estremecían sus robustos senos al compás del danzonete. No lo pensé más, aquella... con aquella cosa tenía que ser mía. Corrí a su encuentro. Llegué, le hice una cortés genuflexión y le dije en un tono que hubiera envidiado Laurence Olivier: ¿me concede esta pieza? Yo me llamo Rosendo, pero me dicen Rosendo. Le guiñé un ojo con picardía, yo creo que le guiñé los dos, porque de pronto se puso oscuro, quizás la luz alguien apagó. Con su sonrisa lo dijo todo, aunque le faltaban 4 dientes. En el amor vale el sentimiento, no hay que ponerse tan exigente. Esa mujer es una cosa inaudita. Qué fea es, qué fea es, y el ron la pone bonita. Esa mujer es una cosa inaudita. Qué fea es, qué fea es, y el ron Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. La canción que acabamos de escuchar se llama Amor a Primer Añejo. Y pues bueno, vamos a continuar con la lectura que estamos haciendo el día de hoy. Bien, y siguiendo con esta serie de entrevistas que hizo la Triple Jornada a Mujeres Guerrilleras, toca el turno a Elisa Benavides Guevara. La entrevista se titula Imposible reconciliarse con una cotidianidad injusta que quieras aceptar la impunidad y olvidar a los desaparecidos. Elisa nos dice: desde que volví a ver a mis compañeras de cárcel hace ya unos cuantos años, una de las inquietudes que periódicamente nos planteamos es la de hacer un recuento de los hechos que nos hicieron encontrarnos ahí. Una y otra vez lo intentamos, una y otra vez algo no nos deja avanzar. No se trata de que insistamos en recordar, porque estamos instaladas en el pasado, o que nos gane la nostalgia de la juventud, ni el afán de justificar una decisión por la que bastante respondimos ya. Es más bien un sentimiento de lealtad a los que cayeron o fueron desaparecidos. La idea de que es un aspecto de la historia de nuestro país, no solo poco conocido, sino más bien negado, y entonces vivimos con ese sentimiento de deuda a la memoria colectiva de esos años. Pero la memoria no es solo un archivo para abrir cada vez que viene el caso. ¿Acaso a todas nos sigue determinando la vida cuando nos organizamos? La única certeza que teníamos era que para nosotros nada sería igual en adelante. La mayoría renunciamos a una vida más o menos resuelta, más o menos cómoda. Fue una renuncia real. Lo único que resultó realmente cierto podían ser más o menos años de participación organizada, más o menos años de cárcel. De todas formas, había que recomenzar desde cero después. La participación política, la familia, el trabajo, la casa, hasta los estudios a veces, los dejamos como un gran paréntesis. Solo los afectos siguieron el curso natural de la vida. Y comenzar casi de cero, muchos años después, con las huellas del tiempo y los golpes, quiere decir en el menor de los casos que que a una edad en la que mucha gente prepara su retiro, nosotras andábamos por ahí, apenas comenzando oficialmente la vida laboral, negándonos a planear el asunto en términos de victoria o derrota, pero con toda la incertidumbre natural del que no sabe si tendrá para pagar las cuentas el mes próximo. ¿A qué hora sentarse a poner un mínimo orden en la memoria, a dar testimonio de esos años, si finalmente todavía se viven en nuestro país? Porque sigue habiendo gente que lucha y resiste. Hace falta, así que ni cómo reconciliarse con una cotidianidad que pretende ignorar la justicia, que quiere hacernos aceptar la impunidad, olvidar los desaparecidos, el testimonio de quienes los miramos vivos. Total, que la idea de contar lo que vivimos va siendo propuesta una y otra vez. Lo único que nos va quedando claro es que no se trata de un problema personal de cada una de nosotras, que se trata de una herida que no acaba de cerrarse en el país, en la medida que siguen sin resolverse problemas como los de la suerte de los desaparecidos. Elisa Benavides Guevara. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. El videoclip comienza cuando Anita, dale eso, llega en la noche, un poco pasada de tragos, a casa de Roberto Camilo. Toca en la puerta, Roberto le abre, la mira fijamente, ella lo mira a él y comienza a cantar. Sé que es tarde, perdona mi vida. Sé también que ando medio bebida. Compréndeme, así es la vida. Tuve que acompañar a unas amigas. Dice Roberto. En la cama yo solo esperando, con los ojos hinchados de llanto. No sabes tú cómo abrazo la almohada repitiendo tu nombre hasta la madrugada. ¿Quién es él? Es un amigo. ¿Por qué te besó? Un buen amigo y te acarició. Es un excelente amigo. ¿Por qué te mordió? Es un amigo y te desnudó. Un buen amigo, no tengo secretos con él. No seas tan subjetivo. Roberto se pasea por la habitación meditando y al final dice: ahora entiendo, mi amor, y te ruego que perdones mi llanto y mis celos. Entiendo ya lo que pasa contigo, y es que un amigo es siempre un amigo. En ese momento sale un tipo que está metido atrás en un cuarto y dice: me llamabas Roberto, ¿qué pasa? ¿A qué tanto alboroto en la casa? Dice Roberto: discúlpenme esta descortesía. Ella es mi mujer y él es Sofía. Dice ella: ¿quién es él? Es un amigo. ¿Qué hace aquí? Un buen amigo. Yo quiero una explicación. Es un excelente amigo. ¿Quién es él? Es un amigo. ¿Qué haces tú? Lo que me pida. No tengo secretos con él. No seas tan, ay, pero tan subjetivo. En la batería, Leo Ginaldo, Leo. Los bongos, Rolando Valdés. y en los teclados y la programación MIDI, Alejandro Lucas, Alejandrito. Gracias. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Bien amigos, seguimos con la lectura de los textos. Ahora toca el turno de leer a Minerva Armendáriz Ponce, y el texto se llama Morir de sed junto a la fuente, rescatar la historia para que no se repita. Minerva nos dice: al ser capaces de sentir profundamente cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, fue la piedra angular que movió a muchos luchadores sociales de la década de los 70's, no solo en nuestro país, sino en casi toda América Latina, inspirados en los pensamientos de Ernesto Che Guevara, José Martí, Simón Bolívar y tantos otros revolucionarios que en su momento ofrendaron sus vidas en aras de un mismo ideal: liberar a sus pueblos del yugo imperialista que nos hace esclavos de intereses mezquinos e inhumanos, que han sumido a las grandes mayorías en la miseria y la ignorancia, haciéndonos presa fácil de engaños y promesas. Por fortuna, en mi familia tuvimos el honor de contar con uno de esos luchadores sociales, un verdadero revolucionario que fue congruente con sus ideas hasta el último momento y ofrendó su vida en la Sierra de Chihuahua, al lado de otros jóvenes guerrilleros que cayeron víctimas de una emboscada masacre perpetrada por el ejército mexicano en agosto de 1968. Lamentablemente, estos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la población, gracias a la censura gubernamental cuya consigna era asesinarlos a todos sin miramientos. Mes y medio después hicieron lo mismo en Tlatelolco, y así continuaron implementando esta práctica durante más de dos lustros. Ese es el México que nos tocó vivir, el México que nos tocó sufrir a todos los jóvenes que nos atrevimos a rebelarnos ante el atropello y la injusticia. Muchos quedaron en el camino, y ahora nos corresponde a los sobrevivientes rescatar esa parte de la historia, compartirla y denunciarla con la esperanza de que esto no vuelva a repetir. Esa es la intención de un libro que está por publicarse, Morir de sed junto a la fuente, que contiene una recopilación de cartas, documentos y testimonios como modesta aportación de una ex guerrillera del Movimiento Armado Revolucionario MAR, ex secuestrada, expresa en 1973, y hermana de Carlos David Armendáriz Ponce, guerrillero asesinado en la Sierra de Chihuahua el 23 de agosto de 1968. Minerva Armendáriz Ponce. Bien, ahora vamos a seguir con un texto. Toca el turno a Rosalba Robles Bessi. El texto se titula Al hablar de la guerrilla y la represión en los 70, pendientes la autocrítica y el análisis, pero también el castigo a autoridades culpables de genocidios, torturas y asesinatos. Rosalba nos dice: cuando recibí la llamada de una compañera invitándome a escribir acerca de la experiencia propia de la militancia política y la represión en los años 70 para publicarme en Triple Jornada, lo primero que me pregunté fue qué decir, cómo transmitir lo que significó esa experiencia y de qué periodo hablar, si de antes de la cárcel, de la estancia de 4 años en ella o del periodo inmediato posterior, que significó para mi familia, para mi hijo, para mi relación de pareja, o bien acerca de lo que había sido la revisión personal de esa experiencia a más de 30 años de distancia. Cuando estuve en la cárcel absolutamente convencida de que no era delincuente y que el delito fue querer cambiar al mundo, la estancia se volvió soportable. Sobreviví gracias al ideal y mantuve los pies sobre la tierra y el alma completamente estudiando, leyendo, trabajando y recibiendo la amorosa solidaridad de los de afuera y de los de adentro, y sobre todo resistiendo las normas y la disciplina carcelaria, hecha para vencerte, para incorporarte a sus horrores y demencia. La cárcel y los manicomios están pensados con el objeto de doblegarte, vencerte para que finalmente caigas en sus redes. Si el sistema carcelario lo logra, entonces sí puedes decir que te vencieron, porque el objetivo es destruirte, aniquilarte, en cuanto dejes de resistir, doblegándote y aceptándola. O bien, se podría escribir de lo que a la distancia significa el reconocimiento crítico de en dónde estaban fincados mis ideales. Para mí, maoísta convencida en esos momentos de que la experiencia directa vivida en la Revolución Cultural China era sin duda la opción para construir un hombre y una sociedad nueva, a la distancia no puedo dejar de sentir responsabilidad ante lo que fueron más que excesos en la construcción del socialismo, sumada a la actual incapacidad teórica y práctica de construir como izquierda una nueva opción. Cuando se hable de la represión de los 70, hablaremos de cuidarnos de la búsqueda de la compasión o de la denuncia crítica. Solo así considero que el testimonio tendrá un valor. Tendrá un valor sin dejo de idealismo frustrado o bien de tarea ya cumplida. Importa, en mi opinión, la denuncia, el testimonio, para recordarnos, para aprender, para no mirar atrás. Esta está aún pendiente, por un lado, la autocrítica y el análisis de lo sucedido, y por el otro, la denuncia y castigo de las autoridades culpables, vivas o muertas, de genocidio, tortura y asesinatos. Los testimonios personales a la distancia, y no puede ser de otra forma, están más matizados por nuestra propia historia familiar y por nuestros éxitos y fracasos individuales después de este triste periodo. Está pendiente de conocerse plenamente la huella colectiva y lo aportado para entender el país en el que ahora vivimos. La historia de la humanidad es larga, pero nuestra vida es corta y miles o millones han quedado en el camino sin la posibilidad de replantearse la tarea. No hay arrepentimiento, hay dolor por sobrevivir a otros, hay dolor por la incapacidad para la crítica como movimiento y también hay confianza de que el hombre, antes de destruirse a sí mismo, continuará en la búsqueda de mejores opciones. Me digo que la ética y la política no tienen que estar separadas y que el cinismo imperante actualmente disfrazado de eficiencia estará presente por poco tiempo, o al menos así lo deseo. Rosalba Robles Bessi. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Bien amigos, y siguiendo con estos textos para Triple Jornada, toca el turno a Gladys López Hernández. Recordarán que ella ya estuvo con nosotros en el programa. Ahora vamos a leer un pequeño texto que escribió para este número especial de Triple Jornada de Mujeres Guerrilleras. Se titula Avatares de una expresa política, rechazo familiar y social, controles y amenazas policíacas, pero también solidaridad. Gladys nos dice: problemas a los que me enfrenté al ser liberada bajo fianza por los delitos de fabricación de armas y explosivos, encubrimiento, robo y conspiración. Mi estancia en la cárcel fue de 3 años, teniendo 2 procesos, uno por delitos de orden común y otro por delito de conspiración. Mi libertad fue condicionada, ya que el abogado que llevaba mi caso apeló, por lo que salí bajo fianza. Dicho pago fue obtenido gracias a los compañeros y amigos de la Preparatoria Popular, ya que ellos se encargaron por diversas fuentes de recuperar el monto solicitado. Entre otras actividades se organizó una peña, un recital musical donde actuaron Judith Reyes, Antari, Margarita y Gabino Palomares, así como la rifa de diversos cuadros donados por algunos amigos, la recaudación de donaciones altruistas y el mismo boteo acostumbrado en esa época. Finalmente salí de la cárcel mediante el pago de 20,000 pesos de prima de la fianza, y se quedaron depositadas las escrituras de la casa de un amigo como garantía. Ya libre, tuve que cubrir ciertos requisitos, como era ir cada 8 días a firmar un libro de control a Lecumberri. Tenía que conseguir trabajo lo más pronto posible, por 2 motivos fundamentales. El primero, porque era requisito obligatorio para no regresar a la cárcel, y el segundo, porque el pago de la prima de la fianza era anual, y tomando en consideración que en esa temporada el salario mínimo era de 30 pesos, me enfrentaba al problema de que al año tenía que pagar otra vez los 20,000 pesos para continuar gozando de mi libertad. Por lo que al otro día de mi liberación, me dediqué a conseguir trabajo, lo cual no resultaba fácil por ser mujer y además con antecedentes penales. Un amigo me dijo que no me preocupara e inmediatamente me consiguió trabajo en la UNAM, solo que el trabajo era en oficinas, con la categoría más baja, lo cual me permitía cubrir el primer requisito de estar trabajando. Además, esto me permitía continuar mis estudios. Cubrí satisfactoriamente el contrato de 3 meses que me habían dado trabajando en el CCH Vallejo. Sin embargo, se terminó el contrato y aún no me pagaban, y yo necesitaba dinero para cubrir por lo menos los pasajes para ir a trabajar, ir a la escuela, solventar mis propios gastos y además para juntar el pago de mi fianza. Y yo ya no podía esperar más, y nuevamente me dediqué a conseguir trabajo, y otra vez a enfrentarme al problema de los antecedentes penales, lo cual te cierra todas las puertas. Finalmente recurrí a un amigo en una empresa privada, quien a pesar de saber de mi situación, me dio las facilidades de trabajar, de salir a firmar cada 8 días, posibilidades de desempeñar tiempo extra, además alternativas de preparación dentro de la empresa para ir escalando, ya que la categoría que se me brindaba era de las más bajas, pero esto me permitió trabajar únicamente para pagar mi fianza los 3 años siguientes. Lo mejor de la situación es cuando te citan al juzgado y te dicen que el juicio terminó, que el Ministerio Público se desistió por no tener elementos para juzgarte, y que todo el dinero que pagaste no es recuperable porque solamente pagaste prima de la fianza. Pero además de que pasas 3 años para darle tu dinero íntegro a una afianzadora, son 3 años de llamadas telefónicas en las que te amenazan constantemente, te vigilan, te someten a controles de visitas domiciliarias supuestamente para saber si estás trabajando, y amenazas de represión para mí y mi familia si te metes en problemas. Además te enfrentas a llevar una doble vida, porque el medio ambiente en el que te desenvuelves te rechaza por haber estado en la cárcel. Incluso los mismos familiares te rechazan y te censuran. No entienden los motivos por los cuales estuviste recluida. A otras gentes los mueve la morbosidad. Otros creen que pueden chantajear o abusar sexualmente de ti por ese motivo. Pero también descubres que aparte de tus hermanos que te brindan apoyo total, económico y moral, y de todo tipo, también te encuentras rodeada de amigos incondicionales, y que a pesar de los años que han pasado, sigues contando con su amor, su cariño y su comprensión.

La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Bien, amigos, ya estamos en nuestro último texto de esta edición, Memorias de las Exguerrilleras Mexicanas, de la Triple Jornada, del periódico La Jornada. Vamos a poner el link para que ustedes puedan consultar de primera fuente estos textos que nosotros acabamos de leer. Bueno, vamos a pasar al último texto, que se llama Balance de las Organizaciones Armadas de los Años 60 y 70, de María de Lourdes Rodríguez Rosas. María de Lourdes nos dice: aciertos. Congruencia del discurso de sus militantes. Podemos afirmar que los grupos armados de los 60s y 70s tienen dos condicionantes: un objetivo, que fue la represión y la intolerancia a toda disidencia, y otro subjetivo, que fue la congruencia de quienes nos opusimos hasta sus últimas consecuencias al autoritarismo existente que ahoga la vida individual y colectiva de la sociedad mexicana, al control corporativo de los sindicatos y organizaciones agrarias y al porrismo de grupos civiles armados estudiantiles en los institutos de estudios superiores. Fueron diferentes las vías que confluyeron, pero las razones siempre fueron las mismas. Así se trata de los grupos de Guerrero, donde los focos guerrilleros respondieron como una autodefensa a la antidemocracia, a la cerrazón y la falta de diálogo ante las demandas de los movimientos sociales, como la Asociación Cívica Guerrerense, o la Asociación de Padres de Familia de Atoyac, o la Asociación de Copreros de la Costa Grande de Guerrero, cuyo asesor era Lucio Cabañas. La respuesta a esas demandas mínimas fue la fuerza, la sinrazón y el autoritarismo. Pero lo que sucedía en el estado más atrasado del país no era exclusivo de esas regiones. En la misma capital, centro de los poderes de la Unión, una y otra vez los estudiantes fueron apaleados a causa de sus demandas mínimas y cercados en sus campus con grupos civiles armados llamados porros, quienes golpeaban y aplacaban toda disidencia. Fueron rebasados en dos momentos históricos importantes: en el movimiento del Instituto Politécnico Nacional en 1956 y en 1968, pero finalmente la respuesta fue la misma: la represión y el no diálogo. Pongo estos dos ejemplos nada más, pero podría extenderme con lo ocurrido en la región indígena de Songolica, Veracruz, o la Tricli y Zapoteca de Oaxaca, los movimientos estudiantiles de Sonora, Morelia, Michoacán, y las huelgas impactantes de los maestros y ferrocarrileros en 1958. Todos estos factores señalaban que ningún movimiento democrático, por fuerte que fuera, haría ceder al régimen autoritario, antidemocrático y conservador del PRI y a sus partidos paleros, del PAN, del PPS y el PARM, acerca de que debían respetarse las garantías individuales de los ciudadanos y proseguir los ideales inconclusos de la Revolución Mexicana, incorporando las nuevas formas de participación democrática y beneficios sociales que se gestaban y aplicaban en otros lugares del mundo. El acierto fue, pues, tener la congruencia entre la teoría y la práctica. Visión de colectividad sobre la individualidad. En ese contexto, para muchas de nosotras, la vida individual no tuvo importancia. Carrera universitaria, laboral, novios, familia, pasaron a segundo plano. Desde nuestra perspectiva, se estaba o no comprometida. Si se estaba comprometida, nuestro futuro era la revolución. Lo demás no tenía importancia y no había por qué ocuparse de ello. Así nuestra preparación intelectual y práctica y la forma de vida giraban en torno a este ideal. Es decir, hubo la entrega sin reserva a un ideal y a una causa sin ningún interés particular. Perspectiva histórica. Con varios matices, para muchas corrientes armadas, la Revolución Mexicana estaba inconclusa y era válida en muchos de sus postulados. Los jaramillistas murieron convencidos de ello. Sin embargo, para muchos otros, la influencia de otras fueron determinantes. Para un buen número de grupos, el socialismo era la solución a los problemas del país. Para los grupos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, la democracia popular de China se adecuaba más a México. Lo curioso es que muchas mujeres siempre sentimos más atracción por el método y modelo vietnamita de guerra del pueblo, ejército del pueblo, aunque nunca nos hicieron caso. Compromiso social con las comunidades o las colectividades. En términos generales, los grupos armados de los años 60 y 70 fueron muy cuidadosos de proteger a sus bases de apoyo, a la red inmensa que protegía y abastecía al combatiente, poniendo la seguridad de estas por encima del núcleo armado. Capacidad de organización y persuasión. A finales de los años 60 y principios de los 70, más de 40 grupos armados grandes y pequeños llenaban los espacios serranos y urbanos del país, tejiendo la más inmensa red de apoyo a sus actividades y trabajando febrilmente por un cambio radical en nuestro país, lo cual dio paso a la ocupación sin tregua del aparato político-militar en contra del avance del sindicalismo independiente y de los movimientos de masas. Para los estrategas militares, los grupos armados no estaban solos. Por uno alzado, eran varios los apoyos. Sabedores de ello, iniciaron la estrategia de quitar al pez del agua, cercando la Sierra de Guerrero al mando de Eliseo Jiménez y desapareciendo y fusilando a los apoyos y aislando y cercando a comunidades. En la ciudad, creando el cuerpo de élite Brigada Blanca con los mismos fines, que a la menor sospecha desaparecían y ejecutaban extrajudicialmente a todo ciudadano en un trabajo de rastrillo rifle sanitario. Esta situación de mantener en estado de alerta al aparato político-militar enfocado en aniquilar a la guerrilla, tuvo dos efectos políticos inmediatos. Uno, que no podían reprimir a todas las disidentes, como en épocas anteriores. Por lo tanto, los disidentes pacíficos, como los sindicatos independientes y los movimientos populares, pudieron avanzar. Dos, el gobierno se vio precisado a hacer una apertura democrática y posteriormente una reforma política que canalizaría la disidencia y desfogará las presiones sociales que estaban siendo imposibles de controlar. Se tenía un proyecto de país y un proyecto de gobierno. La mayoría de los grupos, con excepción de los muy pequeños, tenía un proyecto de país y de gobierno que oscilaba desde el nacionalista hasta las democracias populares, pasando por el socialismo. Errores. Falta de estrategia general y estrategias regionales. Si bien es cierto que la mayoría tenía un proyecto de país y de gobierno, no todos tuvimos o teníamos una estrategia general y estrategias regionales y por sector. El haber nacido como respuesta de y a la falta de experiencia no permitió con la rapidez que los tiempos ameritaban conformarlas y a los grupos que sí las tenían modificarlas. La lucha frontal y desigual no pudo asimilarse con la rapidez adecuada, modificando las estrategias iniciales. Falta de una organización de masas que fuera un enlace entre los grupos armados y la colectividad en las demandas cotidianas de estas, así como una caja de resonancia de la justeza de las actuaciones de los grupos armados. Los grupos armados siempre tuvieron relación con los grupos civiles, incluso muchos cuadros subían y bajaban entre uno y otro. Sin embargo, al carecer de una estrategia general que nos acuerparan en una sola dirección capaz de coordinarse políticamente con las direcciones de los grupos armados. Dos factores lo impidieron: la falta de tiempo y de experiencia. En otro plano, los dirigentes de los movimientos sociales, ¿qué pedían? Falta de análisis de las capacidades objetivas y subjetivas de los actores beligerantes. Esta frase por sí misma lo dice todo. Nunca fuimos conscientes de la capacidad beligerante del aparato policiaco, el ejército mexicano y los asesores yanquis que se hicieron presentes en los combates finales contra Lucio Cabañas, en ese orden respectivamente. Falta de estrategia de protección a las comunidades simpatizantes o de apoyo. Falta de un vocero mediático de dichas organizaciones. ¿Qué aportaron? La reforma política vía el sistema de partidos, amnistía, canales para la disidencia y legalización del Partido Comunista y otros. María de Lourdes Rodríguez Rosas. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Muchas gracias a Nuestra Voz Radio y a José Manuel Di por habernos ayudado a coproducir esta emisión. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez, no ver ni rastro del tiempo en su persa TED. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con Esther, que al anochecer cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes.